RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Vecinos de Vialema C y concejales opositores se oponen a la instalación de una estación transformadora de energía y depósito por parte de la empresa EPEC. Escuchamos el testimonio de Mauro, concejal. En el Consejo Deliberante de nuestro pueblo se va a tratar un proyecto de ordenanza que presentó el bloque oficialista Unión por Córdoba, que consiste en donar un terreno de unas 2 hectáreas, en realidad es un espacio público municipal, a EPEC para que construya una planta transformadora. Nosotros como bloque nos oponemos a esta donación básicamente porque una donación de un espacio público a una empresa, cuando van a hacer un proyecto de 180 millones de pesos, según nos expresó el jefe de la delegación, ¿por qué no pueden pagar el costo del terreno? Segundo, es en el corazón del barrio Mirador del Lago, un barrio en pleno crecimiento que necesita de espacios verdes, necesitaría plazas, polideportivos, centros vecinales. Bueno, las necesidades son muchísimas como para destinar un espacio tan grande y tan céntrico para una planta de transformadora de energía, que también tiene un impacto ambiental, ¿no? Y no tenemos noticia de que se haya hecho un estudio de impacto ambiental previo. Así que nos oponemos por eso. También consideramos que hay otra zona donde se lo podría negociar un terreno contra alguna contraprestación, ya sea luminarias públicas, ya sea la construcción de algún espacio público, como decía antes, que EPEC se haga cargo de eso, y negociar otros lugares. Ahí en Vialeda hay una zona industrial que se llama La Cocha, que no está funcionando, pero según los mapas catastrales está determinada como zona industrial. ¿Por qué no ponerlo ahí? Pero bueno, esto entró a la comisión esta semana. Tenemos que expedirnos sí o sí, según lo que pide el Poder Ejecutivo. Y la urgencia, porque nosotros como oposición pedimos trabajarlo en comisión un poco más tiempo y buscar alternativas. Y la urgencia se basa en que ya están avanzados los trámites de inscripción, ya están avanzados por parte de EPEC las escrituras, las averiguaciones en catastro para hacer el traspaso. Y esto es solo una forma de legalizar lo que ya está en marcha. En el tratamiento, en el Consejo Deliberante, también se pudo escuchar la voz de los técnicos. La necesidad de EPEC hace eso bastante, porque la necesidad de dar servicio como se debe, la calidad es muy baja, por lo tanto la necesidad de tiempo necesita hacer más del verano. El problema que yo veo, y es por lo que yo estoy tratando de explicar un poco, que si lo posible si se puede hacer es que se revea la situación de la ubicación. ¿Por qué? Porque esto trae una consecuencia, que el conflicto social al que se ve expuesto este pueblo y el gobierno de turno le va a traer toda una consecuencia política, va a traer tiempos muertos, va a considerar una pérdida hacia EPEC, y no solamente hacia EPEC, sino hacia las empresas que adjudiquen la obra. Desde el lado de EPEC, una vez se adjudique la obra, ya no hay más vuelta atrás, la empresa contratista que adjudique tiene que empezar la obra, y le va a corresponder al Ejecutivo dar autorizaciones correspondientes de trabajo. Cuando no se den esas autorizaciones por costos políticos, los costos de lo que le cuesta a EPEC rescindir un contrato lo tiene que hacer EPEC, no el municipio. Y ahí empieza todo el problema, que EPEC tiene que buscar la solución al sector y no lo va a poder dar porque este sector directamente no se va a poder arreglar. Por eso yo hubiese puesto en consideración que ante el conflicto social que genera, ya sea porque se argumentan los campos electromagnéticos, que se argumenten el impacto ambiental, el impacto inmobiliario, la expropiación que se necesita, este conflicto social que genera el simple hecho de que se dé una plaza y no un sector en donde no hay población, son pérdidas que al fin y al cabo tiene que pagar el usuario, va a tener conflicto el gobierno de turno, van a haber gente que no va a estar a favor y se va a manifestar, y todo esto es la misma historia que pasó. Debido al impacto que pueda tener en la zona, también se hicieron presentes numerosos vecinos de la localidad del Valle de Punilla. Hoy vengo y escucho, porque de la misma manera que están aprobando esta donación de EPEC, de la misma manera la mayoría oficialista aprobó el pasar a dominio privado todos los espacios verdes, que son 5 plazas, están en un mapa ahí. Entonces, sin documentación, sin un proyecto de obra, sin autorización de arquitectura de la provincia, están haciendo exactamente lo mismo que el otro consejo. Hoy se hizo lo mismo, no sé si siempre lo van a hacer. Entonces yo me siento manipulada como el señor.

Consejo Deliberante local, donde los concejales quedaron en hacer un documento de repudio a toda esta situación, un pedido de informes, y ver cómo seguimos, más allá de la justicia que va por su lado, qué respuesta tiene la sociedad a esto y qué respuesta tienen las autoridades. Nos han acercado autoridades de todos los lugares, nacionales, provinciales, menos locales. No apareció nadie del municipio a decirnos: familia, estamos a su disposición, vamos a aportar todo lo que necesiten para que no vuelva a ocurrir un secuestro en Miramar. Creo que ellos son los más interesados de que no ocurran secuestros en Miramar, ¿no? Porque un secuestro no es una pavada, es un delito federal. Yo lo que te puedo decir es que ahora hay un recrudecimiento de esa violencia policial. Esto de la impunidad de andar sin mostrarnos quiénes son y exigirnos que nosotros les mostremos quiénes somos, es bastante... simbólica, ¿no? Yo no tengo ninguna obligación de decirte quién soy, pero vos me tenés que decir quién soy. Darme tu documento y tengo derecho a retenerte, ¿no? Porque todo se generó porque Lautaro empezó a exigir que se reconocieran cuando vio que lo estaban violentando, ¿no? Cuando vio que estaba siendo tratado con violencia, exigió sacar foto del número de patrulla o preguntarle cómo te llamás vos. Nada, eso parece que le generó mucho descontrol a la policía. A mí me queda grabado el dicho final de esta persona, de nosotros también tenemos nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos de ellos? Secuestrarnos, ponernos una capucha, quemarnos con cigarrillo, fusilarnos. Es terrible esto. El mensaje es terrible. Creo que el mensaje no es para Lautaro, es para toda la sociedad, ¿no? Que sí, que de alguna manera la policía siente cierta libertad. Creo que no se están poniendo los controles que se tienen que poner, pero esto ya venía de antes, el no poner los controles. Que ahora habría que ver cuándo se empieza a controlar todo esto, porque evidentemente hasta lo que estoy viendo no hubo una actitud del Poder Ejecutivo de decir, bueno, no, paren, ¿qué están haciendo? Mi mujer, cuando sucede esto, va a la comisaría a los gritos y se encuentra que ninguno tiene identificación y lo interpela al jefe de la comisaría y le dice, ¿por qué no tiene identificación? Sí, tienen, a ver, tal, ponétela, la tengo en la cartera, bueno, ponétela, sí, ahora la busco. Riéndose, mi mujer no iba sola, iba con dos concejales. Se les estaba matando de risa ante el pedido de que se identifiquen. De su propio jefe, ¿no? Digo, el jefe de policía les estaba ordenando que se ponga la placa y no se la ponían. Panorama Informativo RNMA. Jujuy. Se reincorporaron a las delegadas de ATE despedidas de la Secretaría de Agricultura Familiar. La delegada de ATE, Lucía Castro, comentó la situación que vienen atravesando desde el principio de año y expresó que todavía falta la reincorporación de 13 despedidos. Nosotros tenemos compañeros con muchos años de antigüedad y apenas comenzó febrero, el mes de febrero, empezamos a recibir primero la amenaza de parte del nuevo coordinador de la Secretaría puesto por este gobierno, que a su vez había sido técnico de terreno, así que nos conocía perfectamente a nosotros. Primero recibimos la amenaza de 23 despidos y luego en el transcurso de los primeros días de febrero fuimos recibiendo las cartas documentos en nuestros domicilios, los que teníamos la contratación de ley marco, artículo 9, lo que se hizo fue una rescisión de contrato, es decir, que no es que no se renovó porque claramente estaban vigentes nuestros contratos, sino que nos los rescindieron, y luego el despido de compañeros monotributistas, que era el escalón más precario de trabajadores, vía email. Ya desde la amenaza nos declaramos en estado de alerta y movilización, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en todo el país. Compañeros de las delegaciones de todo el país, estamos presentes en 21 provincias y iniciamos nuestro plan de lucha. Apenas recibimos los telegramas de despido, instalamos una asamblea permanente en la puerta de la oficina. Posteriormente hicimos conferencia de prensa en forma conjunta con organismos de derechos humanos y miembros de las organizaciones de productores con los que trabajamos. Hicimos una feria de productos en la puerta de la oficina. Hicimos una movilización con otros sectores de acá de la provincia, municipales y provinciales que nos acompañaron a la repartición. Cada vez que nosotros hacíamos una acción, el nuevo coordinador avisaba que iba a permanecer cerrada la oficina. Así que claramente la intención de trabajar y el tema de los ñoquis se ve que no les preocupaba mucho porque no tuvieron problema de mantener cerrada la oficina casi los 15 primeros días

conseguimos que CONICET responda, sí, estas becas las vamos a dar, sí, no se preocupen que estos compañeros los vamos a volver a incorporar o vamos a incorporarlos, sí, no se preocupen que los administrativos no vamos a despedir a nadie, digamos. Se fueron logrando esas cosas y nosotros seguimos para profundizar con temas que siguen estando en el tintero, que es que, por ejemplo, el 43% del CONICET, que es la planta de becarios, aún no tenemos contrato laboral. Nosotros estamos coordinando desde Jóvenes Científicos Precarizados con ATE CONICET y la expectativa es la que se viene dando, participar de la marcha de ATE y llevar 60, 70 personas de acá que, digamos, para lo que es la planta de CONICET está bárbara, hacer la asamblea de 150 personas, o sea, tiene que ver con mostrar que realmente nos queremos organizar, estamos queriendo organizarnos. Por su parte, PESCO especificó las condiciones laborales en las que se encuentran los investigadores. Cada estamento tiene sus particularidades, tiene sus luchas propias. En el caso de los investigadores, por ejemplo, no existe el convenio de colectivo de trabajo. Hay una reglamentación que es del año 1973. O sea, cuando nosotros hacemos memoria y discutimos el tema de la memoria, es porque actualmente siguen vigentes muchas de las cosas de esa época. Tampoco hay paritarias en CONICET, nunca ustedes en CONICET. Bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con no reconocer a trabajadores y trabajadoras. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. San Juan. El gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, apareció en la carpa de la asamblea Hachal No Se Toca para reunirse con los asambleístas sin previo aviso. Hablamos con Alberto de la asamblea Hachal No Se Toca y esto nos comentaba acerca de la improvisada reunión con el gobernador de la provincia de San Juan. Desde ayer estábamos manejando la información de que y que había posibilidad de que llegara el gobernador Sergio Uñac al departamento, pero nunca se había establecido una reunión con la asamblea. Así que bueno, se especulaba que podía caer en la mañana, podía caer en la siesta o en la tarde, que en realidad la visita que hace es por la fiesta del patrono de acá del pueblo, y qué sé yo, justamente es hoy. Entonces sí, tipo 10:30 más o menos aparece y se cruza para el lado de la carpa. Mucha impotencia de la gente al poder ver que se podía descargar ante una figura política, ¿no? Que no habían aparecido ya de 6 meses que tenemos del derrame. Incluso vemos también cierta responsabilidad en él, porque de hecho él era el vicegobernador antes. Se le plantearon un montón de situaciones, ¿no? Que pusiera, por favor, la problemática del pueblo en primer lugar en su agenda. Que no deje de pasar más tiempo, que se ponga las pilas. Casualmente, el lunes, martes, se aprobó por el Consejo, mediante la presión de la Asamblea, se aprueba el proyecto de saneamiento de río. Así que bueno, eso tiene un camino largo, tiene que pasar al Ejecutivo y qué sé yo, y le pedimos y le exigimos en realidad que le diera buen curso al proyecto, ¿no? Que era lo más importante que necesitamos y que estaba aprobado ahí por el Consejo. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.